sé lo que me pasó. Cuando yo te vi por primera vez, mi corazón tembló de emoción. Y sé que era por ti, por eso quiero que tú comprendas que el amor llega de cualquier manera. Por eso vivo solo y tú y triste, esperando que tú a mí me quieras. Por eso quiero que tú comprendas que el amor llega de cualquier manera. Por eso vivo solito y triste, esperando que tú a mí me quieras. Por ti, yo no sé qué me voy a hacer si algún día milagro te llego a perder. Porque te vi por primera vez y mi corazón palpito por ti. Solito y triste, esperando que tú me quieras. Por eso quiero que tú comprendas que el amor llega de cualquier manera. Por eso vivo solito y triste, esperando que tú me quieras. ¡Ay, milagrito! Oye, los milagros, lo que te dice Cheque. ¡Ay! A perder, porque te vi por primera vez y mi corazón palpito por ti. Yo no sé qué me voy a hacer si algún día milagro te llego a perder. Porque te vi por primera vez y mi corazón palpito por ti.